La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori compartimos los sueños posibles de este 29 de mayo. Un nuevo aniversario del Cordobazo, esa gesta, esa insurrección obrero-estudiantil que barrió, comenzó a barrer, al menos perforó lo que fue denominado, autodenominado Revolución Argentina, de cuyo principal conductor fue Juan Carlos Onganía, un militar traidor, no fue el primero ni será el último, que echó de una manera cobarde, fundamentalmente cobarde, al presidente constitucional Humberto Illia. Y me acuerdo que en esos tiempos había algunos que decían, bueno, el gobierno de Illia no era democrático porque había proscripción del peronismo, e incluso algunos sectores políticos apoyaron el golpe de Juan Carlos Onganía. Y él después prohibió todos los partidos políticos, ¿no? Eso muestra la gran visión estratégica de algunos de nuestros más preclaros dirigentes políticos, ¿no? Apoyaron un golpe que finalmente barrió toda la vida democrática, barrió la universidad, la noche de los bastones largos, y inició un proceso de degradación de lo público que terminó finalmente con el gran acuerdo nacional de Lanusse, el regreso del general Perón y la primavera camporista. Bueno, en resumidas cuentas, homenaje a esos luchadores y a lo que podríamos considerar su líder más importante, Agustín Tosco, obrero que siguió siendo obrero, siguió trabajando siempre, que murió de una manera, yo creo que se podría decir que fue asesinado, porque no pudo atenderse, porque la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, lo tenía cercado, ¿no? Entonces no pudo atenderse a una enfermedad que tenía y finalmente falleció. Podemos considerarlo un asesinato sin ningún tipo de duda. También comentar con los oyentes de Sueños Posibles que finalmente, el 27, inauguramos Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, un emprendimiento que lo hacemos en la CLAC, ahí en Avenida de Mayo 1158, y que estamos organizando con Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande. Bueno, hubo muchos compañeros y compañeras de distintos lugares, Pelota Trapo, el colectivo teatral de la Escuela Argentina de Psicoterapia, Agencia para la Libertad, Gacetillas Argentinas, bueno, desde ya Fernando y Eugenio de la Retaguardia. Y bueno, lanzamos la propuesta, que es una propuesta cultural, política, artística, donde pretendemos juntarnos una vez por semana con distintas propuestas. El sábado próximo a las 18 horas va a estar Vicente Sitolema para charlar. Vamos a hacer unas conversaciones con Sitolema sobre arte, política, derechos humanos. Y luego a ver, una reunión de poetas, escritores, donde se compartirá poesía, microrrelatos, desde una perspectiva muy amplia, porque realmente esa es la idea, ¿no? Una trinchera que sea resistir al represor, ¿no? Yo decía en la reunión que cuando uno habla de resistencia, debe aclarar siempre si está resistiendo al represor o está resistiendo al deseo. La cultura represora nos enseña a resistir nuestro deseo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a resistir al represor, lo cual no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Es imposible en forma individual, pero es posible en forma colectiva. Y de eso se trata. Entonces estamos construyendo esta trinchera, cavando esta trinchera, para desde ahí poder generar cultura no represora. La cultura no represora es aquella que sostienen los que pensamos que la lucha continúa, que la lucha es permanente, que mientras haya vida habrá lucha y que esa lucha siempre va a ir ganando espacios de libertad, espacios de creatividad y espacios de poder. Hay otros que están del otro lado de la delgada línea roja que piensan que la lucha recién empieza, cuando pierdan una elección o cuando hay algún acontecimiento puntual, entonces empiezan a luchar, ¿no? Nunca me olvidaré de Orlando Barone cuando dijo: yo llegué tarde a los derechos humanos, ¿no? Sí, llegó la verdad que demasiado tarde, tan tarde que eso se llama oportunismo, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros pertenecemos a los que pensamos que la lucha continúa y que la lucha es permanente y que la lucha es vida. O sea, luchar es vivir, ¿no? Solo saben los que luchan. Y si no hay lucha, lo que hay es exterminio, ¿no? Donde uno ya ni siquiera se puede defender. Bueno, este es un espacio para defendernos de lo que es el tsunami de la cultura represora, y para eso necesitamos convocar, atraer, interesar a compañeros y compañeras que tienen seguramente aptitudes y muchas ganas de participar en proyectos colectivos. De eso se trata entonces. La cita para el sábado próximo es 18 horas en la CLAC, Sala Teatral La CLAC, de Avenida de Mayo 1158, entre Salta y Lima. Ahí los esperamos y ahora continuamos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió desde que nació. Guillermo Siesa, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, acá Alfredo Grande. Guillermo Siesa, que es militante popular, escritor, integrante de la Corriente Nacional del Darío Santillán. Lo primero que te queríamos preguntar, vos, por supuesto, estás absolutamente implicado en todo lo que es el proceso revolucionario de Venezuela. ¿Cuál es tu, digamos, diagnóstico, evaluación de la situación actual que está atravesando Venezuela? Bueno, Venezuela está pasando un momento complicado, sometido a presiones económicas, financieras, una tremenda ofensiva mediática y actos de violencia por parte de la derecha con apoyo paramilitar, digamos. Es decir, está una situación, podríamos decir, donde se está generando las condiciones para una intervención militar por parte de Estados Unidos. Es un poco la situación. A tu criterio, ¿cuáles serían, más allá de la cuestión del imperialismo, de la campaña mediática, de los intereses concretos, ¿no? Desde el punto de vista ya del gobierno de Venezuela, de la continuidad Chávez-Maduro, ¿cuál te parece que han sido los factores que pudieron haber predispuesto, facilitado o condicionado esta ofensiva de la derecha? Mira, en primer lugar, la baja del petróleo, del precio del petróleo, pasó de 130 dólares el barril en un momento llegó a 22 dólares el barril. Un país que había hecho enormes esfuerzos en cambiar su matriz productiva, pero no lo había conseguido, había hecho pequeños avances, pero no lo había conseguido. Y después un proceso de reconversión del Estado, de creación de un nuevo Estado, que estaba a medio camino. Entonces Venezuela está en una situación en que tiene un Estado, el viejo Estado, digamos, la estructura de ministerio, la estructura de alcaldías, de gobernaciones, con todos los problemas que esto significa para llevar adelante un proceso de transformaciones, y un desarrollo de un nuevo Estado incipiente a partir de las comunas, de los consejos comunales, de las nuevas instituciones, que está en medio camino, digamos, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, crisis interna dentro del propio chavismo, ¿no? Evidentemente, después de la muerte de Chávez, creo que Chávez eligió al mejor de sus hijos, que es Nicolás Maduro, digamos, ¿no? es decir, de los que tenía, de aquella primera camada, es el que estaba más entero, el que no estaba ligado a hechos de corrupción, o uno de los que no estaba ligado a hechos de corrupción, porque también hay que decirle que de aquella primera camada que lo acompañó a Chávez, hay muchos que se han apoltronado, que se han cansado, que ocupan fundamentalmente cargos en gobernaciones. Ese ímpetu revolucionario que tenían en el año 92, por ejemplo, y en el año 99 lo fueron perdiendo, digamos. Entonces ya tienen toda la trayectoria y los niveles, digamos, de antes, pero ya no tienen la disposición a seguir adelante. Hacer una revolución es una cosa muy complicada, no te la hacen fácil, ¿no? No, eso los argentinos lo sabemos bien, ¿no? Porque a mí me interesan dos enfoques. Nosotros hemos hablado varias veces con Modesto Guerrero, que también tiene mucha información, ¿no? Y realmente hay algo que a mí me interesa entender, vale para la Argentina también, ¿no? ¿Cuántas veces esto de la campaña mediática, la derecha, el imperialismo, no funciona como una especie de camuflaje para poder hacer autocríticas necesarias, profundas, de las propias políticas que implementan los gobiernos, ¿no? Es decir, vale también para el kirchnerismo en Argentina, ¿no? Que ha sido impenetrable a toda crítica, ¿no? Sí, mira, con respecto a la campaña mediática, yo he estado releyendo justamente algunos párrafos de Cook, de Walsh, sobre Cuba en el 61. Sí. Es exactamente igual. Todo lo que se dice de Venezuela, o el 95% de lo que se dice en Venezuela, en 7.5 canales de televisión, sacaría como excepción a Pedro Brieger, el programa que tiene a veces que aparece con Víctor Hugo, son mentiras. Y son mentiras graves. Es falso. Es decir, es lo mismo que pasó con Cuba. Esto con respecto a la campaña. Me parece que eso hay que dejarlo claro, porque si no se deja claro sobre Venezuela, hay prensa de guerra. Es la misma prensa de guerra que se ejerció con Irak, por ejemplo, antes de invadirlo, donde decía que había armas químicas. Ese me parece que es un primer punto, porque si no es muy difícil seguir adelante. Después viene todo el tema de la crítica. Yo creo que, bueno, digo, estamos hablando de un país que está a punto de ser invadido. Está a punto de ser invadido. Después está todo el tema de la crítica. Yo creo que ha habido errores. Que ha habido errores en el gobierno. Creo que Venezuela inicia un proceso de cambio revolucionario en uno de los países más atrasados del continente, desde el punto de vista político y de organización popular. En un país, después de 100 años de cultura rentista, había escasa cultura productiva. En general la gente trabajaba, salvo los 200.000 personas que trabajaban en PDVSA y en alguna industria estratégica, buena parte de esa gente trabajaba en servicios, en particular en la venta ambulante. Venezuela era un país de analfabetos, gran porcentaje de analfabetos, de mendigos y de vendedores ambulantes. Hacer un proceso revolucionario en esas condiciones es muy difícil. Y se cometieron errores, incluso esos errores se agravaron después de la muerte de Chávez. Pero el mismo Chávez también los cometió. Eso no. Por ejemplo, cuando él intenta hacer la reforma constitucional, como bien decía mi amigo Iturriza, un poco a partir de su propio impulso, no se discutió a fondo en el pueblo. Y con respecto a Nicolás Maduro, bueno, se desataron todos los demonios, incluso algunos demonios internos que tiene el chavismo. Hay una parte de la dirigencia chavista que ha dejado de apostar en un proyecto revolucionario, que está pensando en otras perspectivas, una perspectiva más de capitalismo de Estado y con algún tipo de arreglo con sectores empresarios. Los sectores empresarios venezolanos es prácticamente imposible avanzar porque una burguesía totalmente lumpen, formada también en la Cuarta República. Es decir, se han cometido errores. A veces el andar ha sido zigzagueante, a veces, pero bueno, se partió de muy atrás, de muy, muy atrás, y en 15 años es muy difícil hacer un proceso de avance, digamos, con todo lo que se ha hecho, digamos, es posible lo que se ha hecho, pero no ha sido fácil. Y digo, fundamentalmente, uno de los problemas más graves que ha habido es que esa vanguardia que lo acompañó Chávez, que se prefundamentalmente fundamentalmente en las gobernaciones, en algunas alcaldías, está muy cansada. Y está muy cansada y un poco ha tirado un poco la toalla, digamos, ¿no? Si uno analiza el gabinete de Maduro, por ejemplo, yo diría que el 70-80% de sus funcionarios son muy buenos. Pero bueno, eso lo pudo elegir Maduro. Digo esto porque hay toda una alguna idea que han desparramado de la derecha y a veces algunos sectores de la izquierda con respecto a sacárselo de encima a Maduro. Incluso manteniéndose el chavismo, esto hay que decirlo, y esto es lo que dice la gente que conozco yo, que es la militancia de base. No te estoy hablando de altos funcionarios del chavismo, lo que yo conozco son militantes de base, gente vinculada a la construcción de comunas, la gente, como se dice, ya de pata en el suelo. ¿Qué? La opción, incluso en el chavismo, sin Maduro son mucho peores. Son mucho más, son autoritarias, podemos decir, ¿no? Autoritarias. Por ejemplo, en este momento, en el marco de la crisis, Maduro llevó una reforma constitucional. Si hubiera agarrado la manija a otro sector, hubiera puesto el estado de sitio y a los grupos que se están movilizando, muchos de ellos que solamente se puede calificar como terroristas, hubiera reaccionado como cualquier país en el mundo, país occidental, que frente al terrorismo lo que hace es le mete bala. No lo están haciendo. Yo te quería igual hacer una pregunta en relación a lo que decías de Rodolfo Walsh, pero ¿vos pensás que todas estas imágenes de represión en las calles, con muertos y demás, no forman parte también de una, digamos, no de un estado de sitio, pero sí de un estado destinado a controlar la protesta social de una manera muy enérgica? Mira, no, para nada, para nada. En el año 2014 yo estaba en Venezuela, no me la contaron, yo lo vi en vivo y en directo, sobre 41 muertos, hay solamente 6 que tuvieron responsabilidad de las fuerzas de seguridad. El muerto clásico de la guarimba en Venezuela, el muerto clásico, es hay una barricada y un señor quiere esquivar la barricada, pasa por el costado y lo baja un tiro un francotirador. Ese es el muerto en Venezuela. Eso es lo que no dicen los medios. Lo que no dicen los medios es que detrás de esas movilizaciones van con lanzagranadas, que prenden edificios públicos, que atacan maternos infantiles. Entonces, cuando se retiran y tiran las bombas, aparecen los gases, y la policía los combate con gases lacrimógenos. Ese es el proceso que yo viví en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es una derecha terrorista, que desde el punto de vista ideológico, sus dirigentes, este señor López, que está preso, es traición, familia y propiedad. Son nazis. Lo mismo Capriles. Son nazis. Esto es la derecha nazi. Esto en Estados Unidos es la derecha republicana, es el Ku Klux Klan. No nos estamos enfrentando a una derecha democrática. Esto no es así. Es decir, en todas estas movilizaciones se ha demostrado la participación de paramilitares colombianos. Detrás de estas movilizaciones está Uribe. Esto hay que decirlo. No, bueno, es muy importante esto que señalas. Estamos hablando con Guillermo Siesa, un militante popular del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, que nos está, bueno, dando unas precisiones necesarias. Lo que yo te quería preguntar en relación a justamente lo que mencionabas de la Revolución Cubana, es que, bueno, que a pesar de todo eso, la Revolución siguió hasta hace muy pocos años, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Revolución Cubana en ese momento estaba el Che, cuando detenía a todas estas personas, a los bandidos, qué sé yo, los fusiló. Bueno, a eso voy, ¿no? En un régimen democrático eso vos no lo podés hacer. Le tenés que tirar gases lacrimógenos y hay gente que te va a decir qué violento el gobierno. No, está bien, lo que hizo la Revolución Cubana con todos estos terroristas fue fusilarlos. Ahora, sabemos, vos seguramente mucho más que yo, que después de Salvador Allende la ilusión de una revolución democrática quedó sepultada, ¿no? Pinochet sepultó toda fantasía de que pudiera haber, me acuerdo a Salvador Allende, la transición pacífica hacia el socialismo, ¿no? Claro, bueno, justamente, eso es lo que se está jugando en Venezuela, este sueño, ¿no?, de la posibilidad de hacer una transición pacífica. Lo que pasa, como te decía, no es fácil. No se está peleando con la derecha venezolana, eso no es cierto. Es decir, la derecha venezolana es un títere, se está peleando con Estados Unidos. No, de acuerdo. Contra Uribe, contra los poderes regionales. Es lo que le pasó a Cuba, ¿no? Exactamente. Es lo que le pasó a Cuba. La diferencia es que en Cuba no había esta situación democrática. Entonces, cuando cuando aparecían francotiradores, incluso en 61-62, hay una carta de Silvio Rodríguez, muy interesante, que acaba de publicar hace poco, donde comenta esto, es decir, cuando Castro tomó el poder, había atentados terroristas, ponían bombas, ese tipo de cosas. ¿Qué se hizo? Y se lo fusiló. Ahora, lo agarraron, lo fusilaron, sí. y ahí se acabó la broma. El problema es que el Estado venezolano no lo puede hacer. Bueno, pero más allá de eso, una cosa que me quedó siempre de Fidel, yo tuve la oportunidad de viajar varias veces a Cuba y lo escuché ahí, precisamente de muchos compañeros y compañeras que a veces se los titulaba de disidentes, ¿no? Pero realmente eran revolucionarios también. Este tema del doble bloqueo, por un lado el bloqueo externo de Estados Unidos y por otro lado el propio bloqueo interno de los cubanos, con la burocratización absoluta, ¿no? De la vida, la presencia omnipresente del partido. Y eso lo dijo Fidel incluso en Buenos Aires, ¿no? Es decir, que sí, pero bueno, justamente el caso venezolano, yo diría que, mira, en burocracia, en el proceso del chavismo existe burocracia y existe el proceso autoritario y existen personas autoritarias, vamos a decirlo así. Pero justamente lo que intentó hacer Chávez, porque Chávez hace una crítica muy fuerte al proceso de la Unión Soviética, y plantea, por eso plantea el tema de los apoyos en las comunas, la construcción de las comunas. Por eso está planteando una nueva institucionalidad, porque dice, este Estado, este viejo Estado no tiene remiendo, digamos, remedio, digamos. Obviamente que es no. Es decir, intentaron hacer una cosa diferente. Es decir, yo creo que como proceso democrático, hay una cosa que sacó, un día me comentó Ámbito Financiero. Entonces, los procesos latinoamericanos, es más peligroso que Venezuela. Porque es el proceso más consejista. ¿Más? Es decir, el proceso consejista. Más consejista. Que tiene que ver con aquella discusión de la Revolución Rusa, el poder a los soviets, no el poder al partido. Claro, claro. No claro. El poder a la burocracia y a la cúpula. Chávez, incluso su último trabajo, su último reunión de ministros, que se llama Golpe de Timón, que yo lo recomiendo que se lo lea, Chávez estaba muy preocupado por esta cosa, así que esto no quede en manos de un partido, de un grupo de gente, ni del mismo, digamos. Entonces había todo un intento de fortalecer una democracia de base, la creación de las comunas. Los ataques terroristas, además, no se hacen, algunos edificios públicos, pero en general lo que se matan son activistas de base, son militantes de base, gente de comuna, gente de a pie. También en esa batalla es contra ellos, es contra ellos. Bueno, Guillermo Siesa nos ha dado un panorama realmente muy muy profundo, muy consistente de esta catástrofe que está sufriendo Venezuela. Y se juega la esperanza de América Latina todo este tema, ¿no? De hacer una revolución con la gente. Se juega el continente. Eso es lo que intentó el chavismo, claro, y de hacer una revolución con la gente, que eso fue lo que intentó el chavismo. Más allá, te digo, las direcciones burocráticas. Mira, yo conozco gente, por eso mi relación, yo tengo tres grupos de WhatsApp, fundamentalmente gente que no es funcionaria, no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de activistas de base. Gente que todos los días tiene que ir a laburar porque no tiene ningún sueldo de gobierno. Gente que incluso ha estado muy enojada a veces con decisiones de gobierno, con esto que vos decís, la burocracia, digamos, ¿no? Porque sí. En todo proceso de cambio hay burócrata, digamos, ¿no? Muy enojada porque en determinado momento también hubo alguno que metió la mano en la lata, todo ese tipo de cosas. Esa gente es el principal bronco de la derecha. Y esa gente hoy lo está respaldando con Nicolás Maduro. Quien diga lo contrario, no ha estado por allí, se lee por internet las cosas, ¿viste? De acuerdo, el panorama es ese claramente, y bueno, se ve de alguna manera también lo que está pasando en la Argentina, que yo siempre digo que en la cultura represora el remedio siempre es peor que la enfermedad, ¿no? Y las claro. Enfermedades de un proceso revolucionario, primero hay que reconocerlas, curarlas, pero si el remedio es el fascismo, bueno, estamos peor que antes. Claro, además es el tema es el fascismo. Si yo una cosa, mirá, a mí en la derecha venezolana, te voy a dar dos cosas para que tengamos idea con quién estamos hablando. En primer lugar, yo soy canoso, pero podría decir que soy un rubio de ojos verdes. Ah, bueno, está bien. A mí me paraba cualquier lugar que pasaba gente de la derecha venezolana y estaba convencido, porque yo tener ojos verdes y ser blanco, tenía que ser antichavista. Mirá vos. Porque el chavismo es la ideología de los negros y de los pobres. La segunda cosa, gente que le seguí la conversación para ver qué decía, me decía, yo he admirado mucho en su país a una persona, Videla. Y yo le he dicho, pero señor, se le fue la mano con los bebés. No, pero es que hay que matarlo a todos, de chico hay que matarlo. Esto no le nada, a mí me lo dijeron y me pasó en distintas oportunidades. Y bueno, pero ¿sabés lo que es bueno para mí? Que esa gente lo diga. Acá, no solamente no lo dicen, sino que lo disfrazan. Capaz que lo piensan, pero a pero mí claro me había que pasado lo la sí, no, sí, a mí es me había fuerte, pasado ¿viste? La Argentina. Esas escenas de fascismo explícito son fuertes. Bueno, pero en la Argentina es el país de la careta, ¿viste? El gran caretaje. Claro, es probable. Entonces, es probable. Los venezolanos son muy espontáneos. Y somos hipócritas con la sexualidad, con la política, con todo. Bueno, exactamente. Guillermo Cieza, una pregunta más. Recibí, no pude asistir personalmente porque, bueno, realmente mis días, como los de muchos, son muy complejos, pero me interesó mucho una convocatoria que mandaste. ¿Querés hablar algo de eso? Mira, nos juntamos el otro día ahí en Capital, había gente de 14 o 15 organizaciones, también había algunos intelectuales. Había un compañero que yo te recomendaría que, si querés hablar de Venezuela, tiene mucho más autoridad que yo, que se llama Norberto Bartscher, que vivió 15 años en Venezuela. Ah, bueno. Y trabajó con la gente de PDVSA. Es decir, tiene mucho más autoridad que yo porque vivió, digamos, ¿no? Yo tuve de 3 y 4 años, digamos, lo mío es mucho más más corto, digamos, ¿no? Yo tengo un compañero que vivió 15 años, prácticamente ha vivido todo el proceso. Y había varias organizaciones, estaba el Frente, la gente del MUR, la gente de la Corriente Política de Izquierda, gente de la CTA. Estaba gente de la CTA de Misiones. ¿CTA? ¿Cuál de ellas? Estaba Cardelli, ¿lo conoces? Sí, Jorge Cardelli. A Jorge, claro. Sí, gran amigo. La gente de la Red Rosal. Había un montón de. Bueno, grupos también juveniles. Estaban los chicos de Emergente, Socialista. Y ahí lo que empezamos a conversar es la posibilidad de empezar a articular, de coordinar algunas cosas, a mediano plazo, sin mucho apuro, sin urgencias electorales, que viste. Sí, sí, sí. Las elecciones son el opio de los pueblos, evidentemente. Sí, a lo mejor hay que presentarse, viste, pero la verdad que en este momento no si no hay, al no haber opciones muy claras, por lo menos para nosotros, tampoco nos vamos a pelear por eso, ¿no? Está claro que hay que votar contra Macri, bueno, este tipo de cosas nos quedan claros, ¿no? Que a estos tipos hay que tratar de pararlo, pero bueno, no, se juntó bastante gente y quedamos a hacer un encuentro en Misiones, un encuentro en Jujuy o en Tucumán, porque nosotros pensamos que el tema del interior es importante. No, es importantísimo. Sobre todo porque además hay determinados microclimas con respecto al tema del progresismo kirchnerista, que es un fenómeno muy porteño de Buenos Aires. Exactamente. ¿Te imaginás los compañeros de Formosa, que lo tienen a Insan? Los compañeros de Tucumán, que lo tienen al Perovich. Los compañeros de Misiones, que lo tienen a Claudia Rovira. Es muy importante esa mirada nacional. Sí. Por eso sí, nosotros sí pensamos que hay que pensar partir de la periferia al centro, digamos, ¿no? Desde ya, y de alguna manera, si algo, cuando pasó algo en la Argentina fue así, ¿no? Exactamente. Ahora el nuevo aniversario del Cordobazo lo prueba de una manera contundente. Sí, bueno, Guillermo Cieza, un enorme placer hablar contigo, realmente tengo un recuerdo muy muy entrañable con las actividades que hemos compartido. Disculpame, yo cuando me hablan de Venezuela me enojo un poco. No, pero enojate. Lo que pasa es que estoy permanentemente con WhatsApp y con compañeros. Estoy mataron a otro compañero que lo encontraron torturado, ¿viste? No. Estoy muy dolorido, digamos, por lo que pasa. Nosotros tenemos compañeros que han estado en curso de formación, que a la mujer se la mataron con una motosierra delante de ella y de sus hijos, los paramilitares. No estamos hablando de cosas... No, por supuesto. Vos viviste la época de las 3A. Bueno, en Venezuela hay 3A, pero no dependen del gobierno. Esos son muertos del uribismo y de los parapoliciales, y encima de todo le echan la culpa al gobierno. Bueno, Guillermo César, será un gusto para Sueños Posibles seguir charlando contigo próximamente. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Además de lo importante que ha sido para mí Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, quería comentar algo que me llegó del segundo consejo consultivo de la Comuna 4, que abarca los barrios de Pompeya, La Boca, Parque Patricios y Barracas. Una reunión que va a tener efecto el 31 de mayo, en miércoles, de 18 a 21 en el Club Franja de Oro, Quincho de Pileta, Alcorta 4007. Bueno, hay una serie de cuestiones administrativas y demás, pero lo más importante es el debate sobre el código urbanístico y de edificación. Seminario del foro participativo que va a ser el lunes 5 de junio a partir de las 9:30 en la sede del gobierno porteño, ahí en Uspallata 3160. Hay unas cuestiones que son interesantes, por ejemplo, la participación propuesta es a través de VA Elige, formato electrónico, y resulta ser que es inconstitucional, entre otras objeciones que plantean. Pero además, lo más complejo de este tipo de participaciones es que el código urbanístico y de edificación, varios vecinos no están al tanto ni de los contenidos, ni los beneficios, ni las pérdidas. Más, es decir, hay un montón de cuestiones informativas que tienen tal complejidad y que de alguna manera este tipo de audiencia, de propuesta y demás, le van a dar seguramente un viso de participación y demás, pero no sé qué capacidad ejecutiva tiene esto. Vamos a hablar seguramente la semana que viene con una gran compañera amiga, Alcira Ferreres, que es una de las que coordina esta mesa coordinadora de la Comuna, el Consejo Consultivo de Comuna 4, para ver si nos puede, de alguna manera, no digo explicar, pero digamos ampliar, comentar, cómo funciona esto de lo consultivo, ¿no? Porque es una palabra que realmente en el marco de estas democracias resultan, a mi gusto, de extrema ambigüedad, ¿no? Es decir, lo consultivo, lo no vinculante. No sé qué relación hay. En principio yo diría, quizás sea un prejuicio o quizás un juicio, de que todo este movimiento consultivo es no vinculante, ¿no? Implica mucho trabajo de muchos vecinos en distintas comunas, trabajo que yo realmente valoro mucho. De hecho, el hecho de no participar es justamente por la complejidad y el tiempo que lleva. Pero realmente lo que sí me interesa es ver si todo este trabajo de tantos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires finalmente puede implicar o tiene algún efecto directo sobre decisiones tomadas o por tomar. Sabemos que el negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires está al top 10, digamos, montón de casas que se tiran abajo y se arman edificios en muy poco tiempo. Siempre se ha dicho el tema del déficit terrible de la red cloacal, eléctrica, etcétera. El riesgo que tiene, por ejemplo, para otros barrios, recordemos lo que pasó con ese shopping, el DOT, ¿no? Que inundó prácticamente una villa vecina. Es decir, son temas de tanta importancia que a veces estas convocatorias consultivas, más que de servir para la cuestión de fondo, que es qué decisiones tomamos, son un mascarón, una especie de gran encubrimiento de que, bueno, decisiones tomadas de todas maneras necesitan cierta legitimidad dada por la participación de vecinos en la discusión. Cuando hay poca información y hay poco tiempo, lo consultivo es quizás lo más opuesto a lo ejecutivo. Seguimos en Sueños Posibles. Sueños Posibles. recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, estamos hablando con Jorge Garaventa, que es psicólogo clínico y que ha trabajado muchísimo en todos los temas que tienen que ver con abuso sexual. Realmente se lo considera una persona idónea y muy experimentada en estos temas. ¿Cómo te va, Jorge Garaventa? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, es un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, acá en Sueños Posibles estamos muy interesados. La semana pasada hablamos con Roberto, uno de los padres de lo que se ha llamado la causa Gianelli. Sé que ha sido citado en el juicio como perito y queríamos que nos contaras, dentro de lo que vos consideres oportuno y necesario, qué pensás respecto a este veredicto, esta absolución que ha habido para la docente Analía Schwartz, y en un plano así más general, qué implicancias tiene en función de lo que sabemos que la impunidad en temas de abuso sexual infantil, ¿no? En principio, lo que no podemos soslayar es que, si bien nos sorprendió a todos los que participamos en el desarrollo del juicio, sobre todo quienes participamos trabajando con los abogados de los padres y las madres de las víctimas, decía que si bien por un lado nos sorprendió, porque cuando trabajamos nos encontramos con un sinnúmero de pruebas positivas que permitían validar con bastante claridad que el abuso había ocurrido y que había ocurrido en el escenario donde los niños lo señalaban con precisión y con bastante claridad. Por un lado eso nos tomó sorpresa, pero por otro lado lo que no se puede negar es que esto viene en consonancia con otro tipo de fallos que vienen ocurriendo en el país, y sobre todo cuando en este tipo de fallos están involucradas instituciones que son los pilares del patriarcado, como en este caso la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, ¿podrías amplificar un poco esto? Claro, no, nosotros venimos viendo que la Iglesia viene, por un lado, con un discurso supuestamente acorde con la justicia, en el sentido de que no se pueden dejar pasar los abusos sexuales, que hay que denunciarlos, que no se pueden cubrir, un discurso donde supuestamente el Papa Francisco tendría tolerancia cero hacia cualquier tipo de abuso que ocurriera entre sus sus ovejas y sus corderos, pero lo cierto es que la realidad es muy otra. Lo cierto es que, por ejemplo, en Mar del Plata ha habido misas organizadas por el obispado en desagravio de la de la persona que estaba sindicada por los niños como abusadora, y esto viene en consonancia con otros fallos que han ocurrido en el país, donde, por ejemplo, una de las cuestiones que más impresionó cuando uno entraba en el juicio del colegio Gianelli, es que cuando uno se sentaba frente al tribunal presidiendo el cuerpo, digamos, no estaba precisamente el tribunal, sino una contundente cruz cristiana encima de la cabeza de ellos, ¿no? Me parece que esto ya de por sí, cuando se estaban juzgando los hechos ocurridos en una escuela religiosa con un manto de encubrimiento de parte del obispado, era una una evidente prueba de que había una cuestión de decisión previa en relación a acá no vamos a tocar nada porque nada, es como si los jueces estuvieran trabajando para la misma institución, ¿sí? Esto se vio absolutamente durante todo el tiempo, pero además cuando uno se interna en la sentencia, digamos, la sentencia parte de una cuestión absolutamente antojadiza, parten de esto no puede haber ocurrido. Ni siquiera se permiten dudar acerca de la posibilidad de que lo que ellos están sosteniendo tenga algún margen de duda, sobre todo ante la contundencia, insisto, de los testimonios, porque acá incluso ni siquiera es necesario reforzar el trabajo que hicimos los peritos, porque los testimonios fueron clarísimos. Por eso es que necesitaron llevar desde Buenos Aires a un psiquiatra, que es el doctor Padilla, que es un médico que viene trabajando en este tipo de juicios, desacreditando los testimonios de los niños, inventando la teoría de la co-construcción, donde según él sostiene, si a un niño durante un tiempo prolongado se le dice que tal cosa ocurrió, finalmente el niño termina incorporándolo como propio, y que incluso aunque la realidad le esté diciendo otra cosa, él termina sosteniendo que eso que le fue diciendo la madre o el padre ocurrió. Acá, de cualquier manera, no hubiera habido tiempo material para la co-construcción, porque las cámaras esas fueron muy muy cercanas, bastante cercanas a los hechos, ¿no? Pero además no hay no se ordenó, si esto hubiera sido cierto, ninguna investigación en relación a los padres y a las madres, a ver por qué, cuál hubiera sido el motivo por el cual co-construyeron 44 testimonios de niños para involucrar a una docente, sin saber cuál sería el motivo por el cual también querían involucrar a la docente. Este fallo es muy similar al fallo Melo Pacheco, es muy muy similar. El fallo Melo Pacheco es un caso que ocurrió hace 10 años, también en Mar del Plata, donde hubo 33 testimonios de niños que involucraron a un profesor de educación física en una escuela católica, y sorpresivamente, pese a los testimonios y a la contundencia de los peritajes, y de los expertos, incluso que fueron de Buenos Aires, que fue Virginia Berliner Blau, Jorge Volnovich, etcétera, pese a todos esos testimonios que validaban los abusos, también se decidió en aquel momento que en realidad los niños habían sido influenciados severamente por sus padres y por sus madres. En aquel momento se utilizó muchísimo más la cuestión del pánico colectivo. Es decir, una madre se asustó, dice el fallo, y a partir de que esa madre se asustó, esto contagió de pánico al resto de los padres, que empezaron a preguntar de manera inquisitoria, y los niños, por susto, por culpa o por convicción, terminaron diciendo lo que los padres querían que dijeran, ¿no? Bueno, este tema de la co-construcción del relato desde el punto de vista político es muy interesante, ¿no? Porque sería de alguna manera anular el testimonio de las víctimas, exactamente, y jerarquizar el relato del victimario, ¿no? Absolutamente, apunta a planchar la palabra de a planchar la palabra del que denuncia, ¿no? Que tiene mucho que ver con también con esta cuestión que hoy se maneja de manera tan tilinga, la cuestión de la de la posverdad, etcétera, ¿no? Esta cosa de que no en realidad no importa tanto el hecho objetivo, no importa tanto el hecho, sino que de tanto decir las cosas cobran sí, pero cobran, eso de la posverdad ya lo decía Goebbels, ¿no? Miente que algo quedará, ¿no? Exactamente. No hemos avanzado demasiado. Lo que pasa es que el mensaje, claro, no hemos avanzado. Al contrario, este fallo, aunque es concordante con otro fallo y con otros que suponemos que se están viniendo, de cualquier manera marca un retroceso en relación a o un avance de la impunidad, si querés decirlo de otra manera, no más que un retroceso, es un avance de la impunidad, porque bueno, evidentemente, si ante cuestiones tan contundentes como son los testimonios clarísimos de los niños y de las niñas, donde señalaron, además señalaron lugares, señalaron personas, no estamos hablando de que, porque por ahí lo que lo que la defensora de la abusadora decía es que había habido una especie de tergiversación por parte de los peritos, pero en realidad acá no hubo necesidad de interpretaciones, hubo testimonios claros, ¿no? Así que bueno, creo que lamentablemente estamos en la validación y en el mensaje que esto derrama socialmente, ¿no? Es decir, por un lado, ¿para qué vas a denunciar, no? El otro día decíamos, hay una proliferación de mensajes de gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de que hay que denunciar, cuentan cuáles son los síntomas posibles, los signos a los que hay que estar atento, etcétera, etcétera. Pero estos fallos en realidad terminan diciendo, pero ¿para qué vamos a denunciar? ¿Para qué vamos a denunciar si después la cuestión termina en que encima los niños son vapuleados, los padres son descalificados, son perseguidos, pasan cosas tremendas como pasó con uno de los padres que le pintaron todo el negocio, que le vaciaron el negocio después, que casualmente más o menos en los mismos días, y justamente el padre que más se había expuesto en relación a dar su testimonio. Así que me parece que el mensaje es absolutamente paralizador, aterrorizador para las víctimas, y por otro lado, también desliza la cuestión de que si abusás, no pasa demasiado, ¿eh? En otra perspectiva, que es la que más nos implica, ¿no?, que es la profesional, ¿cómo ves en este momento la situación de los profesionales que se ocupan de estos temas en relación a esta especie de reforzamiento de la impunidad de los victimarios, ¿no? En realidad ya venía ocurriendo una retracción en este sentido, ¿no? Porque en realidad cuando un psicólogo, un colega psicólogo, una colega o un psiquiatra, digamos, se encolumnan en el sentido de ponerse a trabajar en una situación como la de estos colegios, saben que empiezan a sufrir una serie de vapuleos que en todo caso no solo su trabajo es desmentido, desvalorizado, ironizado, burlado, como fue, porque fue un fallo burlón, además, ¿no? Se burló de los profesionales que participaron, sino que digamos también siembra miedo en el sentido de que después empieza a aparecer en los medios la cuestión, por ejemplo, ahora la abogada de la abusadora está sosteniendo en todos los medios que bueno, que quienes quienes se animaron a decir que los chicos habían sido abusados por esta persona van a tener que pagar porque las mentiras se pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es cada vez más una dificultad muy grande para conseguir colegas que quieran seguir trabajando en esta cuestión. Primero, porque es riesgoso. Y en segundo lugar, porque es una desvalorización absoluta la que se encuentra al final del camino. Y es como algo así como que laburaste seriamente, acompañaste la palabra de los niños y de las niñas, acompañaste con convicción y con fundamentación científica. No estoy hablando solamente de la cuestión militante, ¿no? Y digo no solamente porque como la cuestión militante también fue absolutamente descalificada en el sí, es descalificada la militancia contra el abuso, pero es de alguna manera santificada la militancia pro impunidad, porque una misa es un acto militante. Exacto, pero es bueno. Más militante que una misa realmente es difícil. Bueno, sí, decime. Militancia la buena esa. Claro, claro, no, no, por eso digo, porque a veces es la militancia y se piensa solamente en quebracho, en algunos grupos de ese tipo, y en realidad una misa para apoyar a una persona que va a juicio, que todavía no hay sentencia, es un acto militante, ideológico y político, brutal, sobre todo, como bien decías, avalado por una institución que tiene, bueno, algún peso específico, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Después el obispo renunció, ¿no? El obispo renunció, ahora dice que en realidad renunció, pero porque ya estaba vencido su mandato, que se tenía que jubilar, pero sí, renunció en pleno juicio. Sí, renunció en pleno juicio porque además hay una cuestión medio confusa, donde aparentemente el Papa mandó a un enviado especial a hablar con el tribunal para liberarlo, para autorizarlo de alguna manera que hicieran lo que tenían que hacer, nada. Supuestamente venía al lado de los buenos, yo tengo serias dudas en relación a eso, pero bueno. Nunca se sabrá. Bueno, Jorge Garaventa, estimado amigo y colega, te agradecemos muchas tus palabras para Sueños Posibles. Es un tema que es idea nuestra, junto con Irene, de seguir trabajándolo todos los lunes. Habrá un espacio para hablar de esta causa, porque realmente la consideramos uno de los casos de lesa impunidad, ¿no? Exactamente. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, pero antes te iba a decir, íbamos a tener que retomar la cuestión de los juicios éticos, como decías vos hace unos días, porque sí, evidentemente sí. Los juicios jurídicos, valga la redundancia, parece que llegan siempre al mismo lugar. Y bueno, es algo que tenemos que pensar ahí con la gente de Mar del Plata, con los padres y las madres, y nosotros, y sí, yo creo que es el momento. Bárbaro. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos miramos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa, y el espejo nos chupa, y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero, o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. No, yo lo veo que si vos necesitas como mínimo, hoy en casi todo el mundo, digamos el maldito llamado mundo desarrollado, que es lo que está en ese... y que nos produce su desarrollo, pero hoy se sabe que son 200 días de clase mínimo. Pero si vos tomás los días de clase de nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires, está muy alejado de eso, está muy alejado de eso.